Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia Hec, y buenos días a todos los amigos y hermanos que se suman en esta transmisión en una hermosa mañana de domingo. Domingo 8 de noviembre, un domingo para seguir reconociendo el nombre del Señor. Y como lo hacemos habitualmente, cada segundo domingo de cada mes vamos a celebrar. Luego de terminar la palabra, vamos a celebrar la cena del Señor en esta mañana. Así que dispone tu corazón, ¿sí? Si te faltó alguno de los elementos, anda a la cocina, busca los elementos que te falten y vamos a compartir en familia esta cena en esta mañana. Para que podamos seguir recordando el sacrificio del Señor Jesús por cada uno de nosotros. Pero también que podamos estar anunciando su segunda venida. El Señor viene a buscarnos. Amén. Declarar un amén ahí en el chat. El Señor viene a buscarnos a nosotros. Y anhelo en esta semana que el Señor pueda estar consolando tu vida. Que el Señor pueda consolar tu vida en esta mañana. Te pueda renovar la fuerza. Que en medio de toda dificultad, que en medio de todo dolor, puedas ver y sentir su mano levantándote, su mano sosteniéndote, como dice el salmista. El Señor hace maravillas. Inquebrantable es su amor sobre nosotros. Su bondad y su gracia nos acompañan toda la vida. Claro que es una realidad. Amén. La pregunta es, ¿lo podés experimentar en este tiempo? ¿Estás experimentando esa realidad que el Señor te sostiene, que el Señor te guarda, que Él está a tu lado? Espero que sí, que sea una realidad en tu vida también. Y como cada domingo, doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de cada discípulo, esos verdaderos discípulos que se conectan a cada encuentro, en cada encuentro para levantar en alto el nombre de nuestro Dios, para disponer su corazón a escuchar la palabra, para poder tomarse ese tiempo de orar y de interceder unos por otros y también, como lo hacen en el chat, animar a alguno, ¿sí? O darle la bienvenida o decirle qué bueno que te has conectado porque somos familia. Para exaltar el nombre del Señor y recordar esto justamente, que somos un cuerpo, que somos una familia y que nos extrañamos durante la semana y que esta pandemia hace que nos extrañemos un poco más también. Sentite en libertad en esta mañana de poder declarar un amén. Sentite en libertad de animar a alguien en este día. Y si tenés algún pedido de oración, también que lo puedas hacer en esta mañana. Sentite en total libertad de decir, quiero, pido por favor que estén orando por esta necesidad propia de algún ser querido. Vamos a estar orando y vamos a estar intercediendo por tu vida también. Y en esta hora vamos a dar lectura a la palabra. Vamos a compartir una porción que se encuentra en la epístola a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, una carta escrita por el apóstol Pablo desde sus prisiones, allá quizás en alguna oscura prisión romana de los primeros años del cristianismo. Él está escribiendo a su amigo Timoteo y así dice en el capítulo 1, versículos 6 al 9, y nos va a hablar y se va a destacar dos realidades en esta porción: la realidad de nuestro llamado en Cristo y del poder que actúa en nosotros. ¿Escuchó bien? ¿Escuchaste bien? El Señor te llamó, hay un llamado de parte del Señor, pero también el poder que actúa en cada uno de nosotros, que hemos creído en Él, que hemos depositado nuestra fe en Él. Así que te animo a que me acompañes en la lectura. Dice así: por eso quiero que reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio, como dice otras versiones, dice dominio propio, de manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, tampoco te avergüences de mí. Eso le dice el apóstol Pablo, prisionero por servir a su causa. Más bien, comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación, con el poder que Dios nos da para soportarlo. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. ¿Escuchó bien? Dios nos llamó. Primero que Dios nos salvó y luego que Dios nos llamó para ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso, por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Amén. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este amor que tú has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has llamado. Y gracias, Señor, porque nos has dotado del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en esta mañana te pido que bendiga, Señor, la vida de cada uno de los que se han conectado. Señor, que están prestos a escuchar tu palabra en esta hora. Señor, que puedas satisfacer toda necesidad espiritual. Que tus ríos, Señor, que corren y fluyen a través de tu palabra, puedas saciar toda sed en esta hora. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Es una realidad. Mira a alguno en tu casa y decile: he sido llamado y salvado por Dios. Decile: no por lo bueno que soy. Quizá alguien nos mira y dice: sí, por supuesto, no va a ser por lo bueno que sos. Todo lo contrario. Por lo que Él es, porque es un Dios amoroso, porque su gracia es sobre nuestras vidas. Y te quiero decir algo, no es algo improvisado de parte de Dios, no es algo que Dios planificó hace algunos meses que le diste tu vida a Él, o hace algunos años, o desde que empezaste a ir a la iglesia, o desde que decís que sos evangélico, no es desde ahí. Él lo decidió desde antes de la creación del mundo. Amén. El Señor te eligió, te escogió y te llamó desde antes de la creación del mundo. ¿Qué revelación nos trae la palabra en esta mañana? Para todos aquellos que nos reconocemos llamados por Dios y que hemos recibido por lo menos algún don dado por el Espíritu Santo. Pero también hay una palabra para todos aquellos que aún todavía dicen: no sé cuál es el don que el Señor me dio, que todavía no lo has reconocido. También hay revelación en esta mañana. Por un lado, la Biblia afirma que todos los que hemos creído en Jesús, que todos aquellos que hemos recibido a Jesús, es decir, como dice la palabra, el Señor nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, se nos ha dado un don espiritual. ¿Y para qué es este don espiritual? ¿Es para decir yo tengo el don este, tengo el don aquel? Si no, no. Sino que es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es ese cuerpo de Cristo? Es la iglesia a la cual perteneces. Y dice así, 1 Corintios capítulo 2, capítulo 12, versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Escuchó bien? Dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y va a agregar algunos versículos después, en el versículo 11, dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Es decir, cada uno de nosotros por lo menos hemos recibido un don. Y el que ha repartido los dones es el Espíritu Santo. Y Él es el que decide qué don nos corresponde a cada uno de nosotros. Alguien en esta mañana podría llegar a preguntar, alguien que quizás se conecta por primera vez o alguien que hace poco está caminando en el camino del Señor y dice lo siguiente, y puede llegar a preguntarse qué es un don espiritual según la Biblia, qué es un don espiritual y los dones espirituales. Lo vamos a explicar muy sencillamente en esta mañana y vamos a rápidamente. Vamos a compartir algunos de los dones que menciona la palabra. No son los únicos, pero vamos a compartir en esta mañana. Primero vamos a compartir la definición de lo que es un don. Un don espiritual es una capacidad o una habilidad especial que Dios da a cada uno de sus hijos y, como decíamos recién, para edificación de su iglesia. Debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir una iglesia fuerte que honra al Señor. Amén. Seguramente es tu caso. Vos que ya tenés un don dado por el Espíritu Santo, seguramente lo estás ejerciendo en algún ministerio. Y voy a mencionar, como dije recién, quizás algunos no conocen sobre los dones, quizás alguno está buscando y anhelando poder reconocer ese don que Dios le ha dado. Y voy a mencionar algunos dones muy rápidamente que están en la palabra, para que el Señor pueda traer un poco más de luz a nuestra vida en este día. Y la Biblia nos habla del don de sabiduría. Ese don de sabiduría va mucho más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber qué decir o hacer correctamente según la voluntad de Dios en una situación específica. El Señor a todos nos da sabiduría, pero nos da, a algunos les ha dado ese don particular de la sabiduría que nos puede ayudar, y que son aquellos que en la congregación nos dan esos consejos que son tan certeros de acuerdo a la palabra del Señor. También la Biblia nos habla del don de conocimiento, también nos habla del don de fe. Todos tenemos fe, pero aquellos que poseen este don tienen una confianza total en las promesas de Dios, que frente a cualquier situación adversa se pueden sobreponer. Esa fe es mayor que la que habitualmente nosotros podemos disfrutar o podemos llamar esa fe normal. Aquellos que tienen ese don de fe tienen esa confianza frente a cualquier circunstancia, y quizás un poco más que cualquier otro cristiano. También la Biblia nos habla del don de sanidad, ese don que nos permite orar por las personas enfermas, físicas o emocionalmente, y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios sobre la vida de ellos y poder ver un milagro en sus vidas de sanidad. También la Biblia nos habla particularmente del don de milagros, ese don de hacer señales sin prodigio que va más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Y el Señor lo permite para que otras personas se puedan acercar y puedan creer a través de esas señales y milagros. El don de profecía también es un don que está en la Biblia. Es comunicar la palabra del Señor, una palabra de parte de Dios a través de un versículo, a través de un pasaje que se aplica a alguna situación específica que alguien esté atravesando, o uno también en su propia vida, con el fin de poder exhortar o animar a alguna persona. Dice que los dones son para edificarnos unos a otros, para ministrarnos unos a otros. También la Biblia nos habla del don de discernir espíritus. Es la capacidad dada por Dios para poder percibir qué tipo de espíritu está actuando en cierta situación y determinar si viene de Dios, si viene de nuestra carne, de nuestra humanidad, o viene también de la parte espiritual, pero de la parte demoníaca, ¿sí? Entonces, aquellos que tienen el don de discernir espíritus pueden determinar si algo que dijo alguna persona, con qué intención. Jesús tenía el don de discernimiento de espíritus. Jesús tenía todos los dones, estaba lleno del Espíritu Santo. Él podía discernir con qué intención venían aquellos fariseos a probarle, poder discernir qué había en sus corazones, su carnalidad, esas ideas que tenían para hacerlo caer, que venían de Satanás, esas mentiras que venían. Jesús podía discernirla. También la Biblia nos habla del don de hablar en lengua. Son para edificación personal y para tener comunión especial con nuestro Dios. A su vez también la Biblia nos habla del don de interpretar lenguas. Es ese don o esa capacidad para entender y comunicar un mensaje de alguien que ha hablado en lengua, así el resto de los que están presentes pueden llegar a comprender. Podríamos hablar mucho más y en particular de cada don, pero por el tiempo que tenemos en esta mañana voy a seguir citando algunos más. La Biblia nos habla que existe, que el Espíritu Santo ha repartido los dones de enseñanza, esa habilidad especial para poder transmitir las verdades del Evangelio con claridad y poder instruir a los demás cristianos en la palabra de Dios. Y nosotros te damos fe de esta realidad, de que el Señor ha dado tantos dones de enseñanza en nuestra congregación, los maestros que comparten la palabra con los niños cada sábado y cada domingo, los maestros de los discipulados. El Señor ha dotado a esta iglesia de los dones de enseñanza. También hay un don, el don de evangelismo. Aunque todos nosotros tengamos la tarea y el llamado de Dios, el mandato de Dios a compartir y evangelizar, quien posee este don comparte las buenas noticias del Evangelio de una forma atractiva y relevante para la persona que está escuchando el mensaje de salvación. Sí, yo siempre digo que me admiro de aquellos que tienen el don de evangelismo, porque uno puede evangelizar, pero cuando uno está al lado de esas personas puede ver el fuego de Dios, la presencia de Dios, compartiendo un mensaje poderoso. Aún nosotros quedamos admirados de aquellos que tienen el don de evangelismo. La Biblia también nos habla del don de ayudar o del don de servir a otros. Es esa sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y también un gran deseo de hacer todo lo posible para aliviar las cargas de aquellos que están necesitados. La Biblia también nos habla del don de administración. Es esa habilidad de saber organizar actividades y de disfrutarlas también, planificándolas en la planificación, en la organización, en la dirección de algunos eventos. Eso es un don también dado por el Espíritu Santo. Hay un don que se llama don de dar ánimo, ¿sí? Es aquel que da una palabra de ánimo, de motivación en el momento preciso. Y no tiene que ver con si uno es positivo, no tiene que ver con algo natural, es algo espiritual. Tiene una disposición positiva basada en las promesas de la palabra de Dios. También está el don de dar con generosidad, ¿sí? Yo sé que muchos de los que están escuchando tienen este don, el don de dar con generosidad, de socorrer a los necesitados. Disfruta compartiendo los recursos que Dios le dio. Que pueden ser el tiempo, que pueden ser los talentos, incluso puede ser el dinero que tienen, disponen, o los bienes que tienen, y lo pueden compartir con los demás, en especial con aquellos que están sufriendo y con aquellos que comparten también el mensaje del Evangelio del Señor. Siempre tienen un corazón dispuesto, hospitalario, para recibir a aquellos que predican la palabra del Señor. La palabra también nos habla del don de liderazgo, el don de dirección. Son aquellos que tienen la disposición especial para guiar a otros. Seguramente en nuestra congregación debes haberte cruzado con algunos que tienen este precioso don. Tienen ese corazón para ayudar a otros a crecer y andar sus primeros pasos con el Señor y seguir avanzando en Él. Tienen una satisfacción al cuidar y alimentar espiritualmente a aquellas personas que el Señor ya les encomendó. Claro que debemos conocer a esas personas, ¿sí? A esas personas que nos han alimentado, que nos han ayudado a dar nuestros pasos en el Señor y que nos permiten seguir creciendo y siendo discipulados a través de ellos. La palabra también nos habla del don de compasión. Ese don de compasión tiene que ver con ese amor especial, esa misericordia genuina por los necesitados y la habilidad de identificarse con ella, de empatizar con ellos, de ponerse en los zapatos de los demás. Quizás, y quiero en el Señor que sea esto una realidad, quizás alguien en esta mañana, a través de lo que hemos compartido muy brevemente, está reconociendo ese don que el Espíritu Santo le ha dado. Quizás el Espíritu Santo te está trayendo una confirmación en esta mañana, te está dando una seguridad donde usted se está o se ha identificado con algunos de estos dones que hemos mencionado. Pero quizás usted tenga dudas todavía. Quizás alguno diga, ¿será este el don que el Señor me dio? Te voy a animar que puedas seguir orando al Señor, que el Señor pueda traer claridad a tu vida, ¿sí? Que el Señor pueda permitir que lo reconozca lo antes posible y lo pueda servir en el ministerio al cual el Señor te ha llamado. También te animo a que escudriñes la Escritura, que la estudies para poder conocer más sobre los dones que el Señor nos ha dado. Hay mucha literatura con respecto a eso, así que te animo a que puedas estudiar sobre este tema. Pedí dirección y confirmación a algún líder de la iglesia, ¿sí? Preguntá sobre ese don que vos creés haber reconocido, ¿sí? Y están los líderes para poder confirmarlo, como lo hizo Pablo también con Timoteo. Y lo más importante, escuche bien, abra sus oídos espirituales. La mejor manera de poder reconocer un don espiritual, usted lo debe saber porque me lo ha escuchado decir muchísimas veces, la mejor manera de reconocer esa capacidad espiritual dada por Dios es ponerse al servicio del Señor. Es decir, Señor, estoy dispuesto a servir en el lugar que vos quieras. Y mientras estoy sirviendo, comienzo a reconocerlo. Mientras estoy trabajando para Él, el Señor se revela a nuestras vidas. Y en esta mañana, para todos aquellos que han puesto su vida al servicio de Dios, quiero compartirte algo muy importante en los minutos que me quedan. 5 verdades que no debes olvidar nunca. 5 verdades que no debes olvidar nunca con respecto al llamado de Dios y al poder de Dios que actúa en tu vida a través de los dones que Él te ha dado. En primer lugar, no dejes que el fuego del don de Dios se extinga. No permitas que el fuego de Dios se extinga en tu vida. En esta mañana, déjame detenerme en este consejo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Él le dice, reaviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y el Señor te dice en esta mañana, reaviva el fuego del don de Dios que puse en ti. Esta palabra en esta mañana es para alguien. Esta palabra en esta mañana es para alguien. Quizás alguien mientras escucha esto hay algo que le pesa en su corazón. Quizás muchas veces, en muchas oportunidades se ha emocionado, incluso hasta con lágrimas. Se han llenado sus ojos al repasar lo que Dios hizo tiempo atrás en su vida. Pero hoy solo quizás vive de los recuerdos de lo que Dios hizo en algún momento, de aquellas cosas que experimentó en el Señor mientras ejercía esos dones espirituales o el ministerio a lo cual Dios la llamó. Y nadie duda que fue genuino, y nadie duda que fue una realidad espiritual, pero que hoy ya son anécdotas, son cosas del obrar de Dios en el pasado. Y hoy, y la pregunta es hoy, ¿cómo está ese don? ¿Cómo está esa capacidad espiritual que Dios te dio para ministrar a la iglesia? ¿Cómo está tu vida? ¿Has avivado el fuego del don de Dios o se está extinguiendo, se está apagando? Quiero decirte, querido amigo, quiero decirte, querido hermano, la cantidad de veces, usted no sabe la cantidad de veces que he escuchado decir a las personas las siguientes frases. Lo escucho en el negocio, cuando atiendo a alguna persona que dice haber conocido al Señor o que conoció, que fue llamada por Dios, y escuchar la siguiente frase, ¿cuándo me aparté del Señor? ¿Cuándo me aparté del Señor? ¿Hacía tal y tal cosa antes de eso? ¿Cuándo le servía en la iglesia? ¿Cuándo le estaba hablando, la persona hablándome de su pasado? ¿Cuándo estaba bien? ¿Cuándo era líder? Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese fuego, con ese don que Dios te dio? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te distrajo del llamado de Dios? ¿Qué fue lo que te distrajo en aquel momento? No sé lo que es, Señor. No sé lo que pasó en tu vida. Solo el Señor sabe, y vos sabés lo que hizo que vos te apartaras, que dejaras que ese fuego siga ardiendo por el Señor. Pero en esta mañana, déjame decirte en nombre del Señor, que el Señor te ama, que el Señor te llamó, y el Señor quiere que vuelvas al presente, que vuelvas a estar a cuentas con Él, que empieces de nuevo con el Señor. Trae tu vida rendida al Señor como si fuera un carbón. Y el Señor te dice en esta mañana, trae tu vida en arrepentimiento como si fuera un carbón y yo la voy a volver a encender. El Señor la va a volver a encender en esta mañana. No te acostumbres a vivir una vida de mediocridad. No te acostumbres a vivir una vida a la mitad del potencial que Dios te dio. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que puedes dar lo mejor de vos, que el Señor te capacitó, te dio poder para hacer las cosas de una manera excelente. Busca, anhela la llenura del Espíritu Santo para vivir en esa plenitud. No vivas a medias tu vida espiritual, sino vivila en completa abundancia, lleno del poder del Espíritu Santo. Esto es lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Aviva el fuego que está en tu vida, que fue dado por el Espíritu Santo. Tu vida puede volver a arder en esta mañana. ¿Lo crees? ¿Sí? Puedes llevar tu vida, tu corazón como un carbón y el Señor lo puede volver a encender en esta mañana. Tu vida puede volver a arder en esta mañana. Pero ten en cuenta esto. Lo segundo, no permitas que nada te atemorice y te detenga. El Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía. Nos ha dado Dios no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de valentía para enfrentar todo obstáculo que se presenta delante tuyo. Todos tus miedos, tus ansiedades, el Señor te dio poder para sobreponerte a cada uno de ellos, para compartir el mensaje de salvación. Dice que seguía anunciándole, dice el apóstol, seguía hablando del Señor Jesucristo. No tengas temor, no tengas vergüenza aún de mis cadenas, de mis prisiones, seguía anunciando del Señor. El Señor te anima, te da valor para compartir el mensaje de Él a aquellos que no lo conocen. Valentía para compartir los valores en una sociedad que está en decadencia. Aunque quizás todos se burlen de vos, en la escuela, en el trabajo, incluso en tu familia, seguí haciéndolo en el poder del Espíritu Santo. Esa valentía que el Señor te dio para dar a conocer los principios del reino, los principios de Dios en cuanto a la vida, en cuanto a la familia, en cuanto a la verdad en esta nación. Seguí haciéndolo, no tengas temor, porque el Señor nos ha dado espíritu de valor para presentar seguro los principios del reino en cualquier lugar. No tenemos miedo, no tenemos temor, nos sostenemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en tercer lugar, no dudes del poder de Dios que hay en tu vida. No dudemos del poder de Dios que está en nosotros. Poder para ser frente a todo ataque del enemigo, poder para salir victorioso, frente a cualquier circunstancia, poder para desenmascarar las mentiras, las artimañas de Satanás. Lo podemos hacer porque el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Poder para levantarte en esta mañana. Escucha bien, poder para levantarte en esta mañana y declarar que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. No algunas cosas, dice el pasaje, no aquellas es fácil. Dice, todas las puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poder para sostenerme en las promesas de Dios. Poder para mirar el pasado que me asedia, el pasado con mis errores, con mis fracasos. Poder mirar al pasado y dejarlo atrás y mirar hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. Poder para llevar adelante el llamado que Dios nos encomendó. Dios nos dio dones, nos dio un ministerio y un llamado que dice que es desde antes de la fundación del mundo. Dios te llamó, Dios me llamó para cumplir sus propósitos aquí en la tierra, y tenés que creerlo. Ese poder nos ha dado Dios para llevar adelante ese llamado. Y en cuarto lugar, déjame recordarte algo que no tenés que olvidar nunca. No renuncies al amor que Dios puso en ti. Dice que Él nos ha dado poder, y ese poder es para no tener temor, pero también nos ha dado amor, dice, amor para sobreponernos a las injusticias de la vida, amor para vencer al mal con el bien. No podemos vencer al mal con el mal. Debemos vencer al mal con el bien, con el amor, para poder perdonar a aquellas personas que nos ofendieron. Incluso a aquellas personas que admirábamos tanto y que con sus palabras quizás ayudaron a alejarnos un poco del propósito de Dios, ese propósito que Dios tenía para nosotros. Quizás esas personas que nos lastimaron y que con su conducta lentamente fueron distrayéndonos del llamado que Dios tenía para nosotros, y ayudaron un poco a apagar esa llama que ardía en nosotros, esa pasión que ardía por predicar el Evangelio, por compartir en la iglesia, por servir, por ayudar, por ministrar a otros. Esa llama se fue apagando. Amor para compartir las buenas noticias de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Y no solamente para compartir como el Señor compartió con ese amor, sino a quienes Él las compartió. Porque a veces pareciera que somos selectivos a la hora de compartir el mensaje del Señor. Dice, la palabra dice, a toda criatura, a toda persona, a aquellos que nos caen bien y a aquellos que no nos caen tan bien. Dice la palabra, a los marginados, a los enfermos, a los adictos, a los que piensan tan distinto a vos, tiene que alcanzarles el mensaje del Evangelio. Debe arder ese don, debe arder la pasión de Cristo para poder compartir con aquellos que nos odian, con aquellos que no nos respetan, con aquellos que aborrecen la vida y están a favor del aborto, con los que relativizan la verdad, con los que desde su política promueven la inmoralidad en Argentina, en tu ciudad, en tu escuela. Debemos alcanzar alcanzarlos con el Evangelio de Cristo. Todos ellos necesitan de Cristo, y el Señor lo sabía, más que cualquier otro, Jesús lo sabía. Dice, tienen necesidad de médico. Los que están sanos no necesitan médico, ellos tienen necesidad de médico. Debemos mostrarle a Jesús, debemos presentarle a Jesús. Y en último lugar, una verdad que no debes olvidar, no ignores que Él te ha dado dominio propio. No ignores que Él te ha dado dominio propio. Dice, aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Él no nos ha dado espíritu de temor. Él nos ha dado espíritu de valentía, de amor y de templanza. De amor y de dominio propio. A veces, frente a nuestros reiterados fracasos, podemos olvidar lo que el Señor nos hizo. ¿Y qué nos hizo? Victoriosos en la cruz. Tenemos poder para vencer toda tentación en el nombre del Señor. Nos dio ese poder para vencer tentaciones, para abandonar todo mal hábito, esos errores que no nos perdonamos, que hicieron que quizás nos apartemos de los planes que Dios trazó para cada una de nuestras vidas, esos pecados recurrentes que nos han apartado del llamado de Dios, que nos llenaron de culpa, que nos llenaron de indignidad y que hicieron que hoy quizás te hayas dado por vencido, quizás te hayas dado por vencida esas debilidades, esos vicios, esos pecados, esas fallas de carácter que te fueron alejando del propósito que Dios tiene para tu vida, que apagaron el don de Dios en tu corazón, en tu vida. Hoy es tiempo, querido hermano, hoy es tiempo, querido amigo. Hoy es tiempo, querida familia, hoy es tiempo de arrepentimiento, hoy es tiempo de quebranto, hoy es tiempo de reconocer que Dios nos dotó de dominio propio, de templanza, de esa autodisciplina que viene de Él, que no tiene que ver con nuestras fuerzas humanas, que no tiene que ver con nuestro esfuerzo para portarnos bien, para hacer las cosas bien, porque eso nos lleva a fracaso, sino que hoy sabemos y entendemos que Él nos dio espíritu, nos dio esa unción de dominio propio. ¿Para qué? Para que podamos vencer en sus fuerzas y no en las nuestras, en ese poder que actúa en nuestras vidas. Hoy, en este día, en esta mañana preciosa, el Señor quiere levantarnos, y el Señor nos dice, levántate, avivá el fuego del servicio a mí, deja de mirar el pecado y comenzá a mirar hacia adelante, deja de mirar lo que no hiciste o lo que pudías haber hecho en otro tiempo, y mira hacia adelante el llamado que Él tiene para vos, que te escogió desde antes de la fundación del mundo, que tiene un llamado, que te dio un don para edificar a la iglesia, para edificar a los que están al lado tuyo, a tus hermanos en Cristo. Hoy es día de dejar de mirar los errores que otros han cometido. A quienes quizás le echamos la culpa, hoy es día de dejar de buscar culpas ajenas y reconocernos, poder reconocer delante del Señor nuestro alejamiento, la no búsqueda de Él, la no perseverancia, el no avivar el fuego de ese don que Dios nos dio. Hoy es tiempo de arrepentimiento, hoy es tiempo de volvernos al Señor, hoy es tiempo de decidir encender el altar nuevamente para nuestro Dios. Así que yo te animo en esta mañana que puedas disponer tu corazón y digas, Señor, me presento con este corazón, con esta brasa que parece a punto de extinguirse, a punto de apagarse, que vos puedas avivar ese fuego en mi vida. Y yo te animo que esta sea una realidad en tu vida. En primer lugar, aviva el fuego del don de Dios. En segundo lugar, no tengas temor de lo que viene por delante. El Señor está con vos, Él te ha dado poder, el poder de Dios que tenés que experimentarlo está en tu vida. En cuarto lugar, disfrutá y compartí de su amor. Disfrutá el amor de Dios, que Él te salvó y te eligió, y compartilo con los demás. Compartí esas buenas noticias. Y en último lugar, sostené tu vida en el dominio que Él te da, en esa templanza, en el poder vencer todo pecado, todo vicio, toda falla de carácter. Lo podés hacer en este tiempo, en este día, en el nombre del Señor. Declárate en libertad en esta mañana, no por tus fuerzas, sino en el poder que el Señor nos da. Permitime orar en esta mañana para que esta palabra quede sellada en tu corazón también hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de los que hoy se ha conectado, Señor, que ha escuchado tu palabra. Señor, bendigo sus vidas. Señor, te pido que avives el fuego del don de Dios en cada uno de nosotros, que tengamos ese deseo, Señor, de ministrar a tu iglesia y hacerlo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, no en nuestras ganas, ni en nuestra fuerza, ni en nuestra carne, sino hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Quizás alguien en este tiempo, Señor, ha recordado los tiempos pasados, Señor, anunciando, predicando, ministrando, haciéndolo, Señor, en el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Pero hoy, Señor, quizás lo ven como muy lejano. Señor, que ya no traigan a memoria esos recuerdos, sino que sea una realidad en su presente. Papá, bendecilo. Señor, que ese carbón, que ese don vuelva a arder en su vida, que esa pasión por tus cosas, Señor, vuelva a arder. Señor, que la pasión por tu servicio vuelva a arder en esta mañana. Señor, te pido, Señor, que tú los bendigas en esta hora. Señor, capacítales. Quizás alguno no ha reconocido todavía el don que tú le has dado. Señor, que hoy pueda, Señor, puedan discernirlo, se puedan dar cuenta, Señor, puedan reconocerlo y puedan servirte, Señor. Bendice, Señor, cada ministerio de la iglesia. Bendice, Señor, a aquellos que sirven como maestros, predicadores, por aquellos que oran, interceden, por aquellos que hacen milagros, que dan consejos tan sabios. Señor, bendice la vida de cada uno de ellos. Gracias por tu iglesia, gracias por lo que hiciste, por lo que estás haciendo en este tiempo, pero por lo que vas a hacer, Señor, en todas aquellas vidas que son transformadas en este tiempo, que reconocen, Señor, que es tiempo de volver a ti, que es tiempo de avivar el fuego del don de Dios en sus vidas. Te amamos, Señor. Gracias porque me salvaste. Gracias porque nos salvaste. Gracias porque me llamaste, Señor. Y gracias porque nos llamaste a cada uno de nosotros, Señor, para ser un pueblo santo. Te honramos en esta mañana, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor bendiga tu vida en esta mañana. En unos minutos, luego de escuchar esta breve canción, vamos a estar compartiendo la cena del Señor en esta mañana. Dispone tu corazón, trae los elementos y compartilo también con la familia espiritual en esta hora. En el nombre de Jesús, te bendigo en esta hora. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.